soñaste este momento. Solo vine a decirte lo que pasa. Estoy solo y sin amor, separé. Qué difícil me resulta este momento. Cuando pude, no te tuve y ahora te quiero. Solo pido que me escuches un momento. Que me arranques su recuerdo. Una cárcel fue su amor. Ayúdame a olvidarla. Me arranque su recuerdo, una cárcel fue su amor.